Hallo, guten Tag. Herzlich willkommen zur dritten Audiolektion. Mein Name ist Aydoğan Odracip. Ja, hallo. Und mein Name ist Claudia. Bueno, Aydoğan y yo hoy les vamos a enseñar los números del 1 al 10 en alemán. Vamos a empezar con un número muy importante, que es el 0. Null. Repite, por favor. Null. Null. Y ahora vamos a ir contando del 1 al 10. No necesitan traducción. Eins. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Drei. Vier. Vier. Fünf. Fünf. Sechs. Sechs. Sieben. Sieben. Acht. Acht. Neun. Neun. Zehn. Zehn. Sehr gut. Jetzt komme ich dran. Ahora me toca a mí. El número se dice die Zahl. Repite, por favor. Die Zahl. Die Zahl. Los números, o sea, en plural, se dice die Zahlen. Repite. Die Zahlen. Die Zahlen. Ok, vamos a repetir los números. Uno era eins. Repite. Dos, zwei. Repite, zwei. Tres, drei. Repite, drei. Cuatro, vier. Repite, vier. Cinco, fünf. Repite, fünf. Seis, sechs. Repite, sechs. Siete, sieben. Repite, sieben. Ocho, acht. Acht. Nueve es neun. Repite, neun. Y diez, zehn. Repítelo, zehn. Y no olvidemos el cero, null. Repítelo, null. Ahora vamos a ver otras palabras muy importantes relacionadas con los números. Por ejemplo, el número telefónico. Die Telefonnummer. Escucha otra vez y repite. Die Telefonnummer. Die Telefonnummer. Otra palabra importante es el número de casa o departamento, es decir, el número exterior del edificio en el que vives. Die Hausnummer. Escucha otra vez y repite. Die Hausnummer. Die Hausnummer. Muy bien. Ahora el código postal es otro número importante. Die Postleitzahl. Escucha otra vez y repite. Die Postleitzahl. Die Postleitzahl. Muy bien. Vamos a decir algunas secuencias de números. Cada vez que escuches una pausa, repite por favor. Null, vier, vier. Fünf, fünf. Eins, vier. Sieben, drei. Vier, fünf. Eins, sechs. Sehr gut. Otra secuencia más. Fünf, fünf. Fünf, sechs. Fünf, neun. Drei, acht. Acht, zwei. Bravo. Ok, ahora unos códigos postales con Aidwalk. Sehr schön. Pon mucha atención porque ahora la secuencia es más larga. Escucha y repite. 8, 6, 5, 0, 4. 8, 6, 5, 0, 4. Null, drei, null, zwei, null. Noch einmal. Null, drei, null, zwei, null. Muy bien, vamos a ver si recuerdas los números del 1 al 10. ¿Cómo se dice 9? 9. ¿Cómo se dice 7? 7. 3. 3. 5. 5. 0. 0. 4. 4. 1. 1. 8. 8. 6. 6. 10. 10. 2. 2. Muy bien. Si te costó trabajo repetir estos números, te recomendamos que vuelvas a escuchar este ejercicio hasta que los tengas más firmes. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören allerseits. Auf Wiederhören. Esa es la manera más correcta de decir nos volvemos a escuchar. Y se usa sobre todo de manera formal cuando uno se despide por teléfono. Repítela una vez. Auf Wiederhören. Otra vez. Auf Wiederhören. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.